Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. En Radio Líder hoy vamos a hablar con el presidente de Albalia Interactiva, Julián Inza, sobre los boletines oficiales, porque ¿saben ustedes cómo se publican los boletines oficiales de forma electrónica? Nosotros no tenemos ni idea y queremos que él nos lo explique. Buenos días, Julián. Hola, Ana, buenos días. Adelante. Pues mira, desde la publicación de la Ley 11/2007, la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, se ha establecido que el boletín oficial del Estado se publica solo de forma electrónica. La obligación de publicación de forma electrónica del Boletín Oficial del Estado entró en vigor el 1 de enero del año 2009 y luego el resto de boletines oficiales de las diferentes comunidades autónomas han ido también adaptándose a su emisión electrónica. Es decir, Julián, que esos boletines que consultábamos de forma así esporádica han desaparecido, ¿no? A partir de ahora solo los podemos leer de forma electrónica. Exacto. Es más, durante muchos años se ha publicado en las páginas web del boletín oficial la edición electrónica de la información publicada en los boletines en papel, pero en caso de que hubiera algún tipo de duda sobre el contenido de una determinada norma, el documento que tenía el valor probatorio, el que demostraba si de verdad se había publicado algo o no, era el documento en papel. En caso de que hubiera una diferencia, el valor lo tenía el documento en papel. Desde el día 1 de enero del año 2009... el documento electrónico es el único documento válido para garantizar el contenido de un boletín oficial. Mira, y en el caso de entidades públicas que tengan que publicar informaciones, no necesariamente a través del boletín, si lo hicieran en su página web, por ejemplo, ¿qué requisitos deberían de cumplir tanto la propia página web como el sistema informático que está detrás? Efectivamente, este es un tema de reflexión muy importante, está de hecho vinculado con el tema anterior. A la hora de publicar un boletín oficial, existe una sede electrónica del boletín oficial. Esa sede electrónica tiene la consideración de fuente de la autenticidad, es lo que garantiza que los documentos sean auténticos. Y en el caso de estas páginas web de los boletines oficiales, los documentos que aparecen en la página web, que son en muchas ocasiones PDFs firmados electrónicamente, tienen un código de verificación electrónica, CVE, que permite contrastar un documento que tengamos en papel con respecto a esa fuente electrónica. Las entidades que publiquen información en sus páginas web deben hacerlo a través de una forma especial de web que se denomina sede electrónica. Cuando un organismo define su sede electrónica, que lo tiene que publicar en un boletín oficial, tiene que indicar cuál es la dirección electrónica, cuál es la URL de la página web, y tiene que aportar a todos los documentos oficiales que se publican en esa página web otro código, que en este caso se llama código seguro de verificación, de forma que cualquiera que tenga un documento en papel procedente de una sede electrónica pueda buscar en la sede electrónica, con ayuda de ese código seguro de verificación, el documento del que procede. La verdad es que es una pequeña revolución, porque todo lo que sabemos respecto a la autenticidad de los documentos que nos valía para los documentos en papel, pues ha sufrido grandes cambios y vamos a tener que acostumbrándonos a estos códigos seguros de verificación en el caso de sedes electrónicas o a los códigos de verificación electrónica en el caso de los boletines oficiales para saber con certeza si un documento es auténtico. Muy bien. ¿Y cuáles son, a tu juicio, los principales problemas que se les plantean a las administraciones públicas ahora mismo? Pues el principal problema es el de garantizar la seguridad de los mecanismos de gestión que están detrás de esa página web. Habitualmente una página web, como mínimo, debe tener un certificado de sede electrónica, y eso es algo que la mayor parte de los organismos públicos están haciendo bien, pero luego las medidas de seguridad que tienen que aportar los sistemas que tienen la información auténtica están avanzando con lentitud. Tienen que ser sistemas que garanticen la dificultad o la imposibilidad de manipular la información que está en ellos, y por lo tanto tienen que ser sistemas que se denominan de custodia digital. Son sistemas que tienen especiales medidas de seguridad, y es ahí donde todavía las entidades no han llegado a cumplir todos sus objetivos, pero también es cierto que están dentro de plazo. Recientemente, el 30 de enero de este año, se ha publicado el Real Decreto que define el Esquema Nacional de Seguridad, que ya indica muchas de las medidas que se tienen que tomar, y las entidades disponen de 4 años para adaptar todos sus sistemas y cumplir esos requisitos técnicos que están tan claramente definidos en esa norma. Muy bien, pues muchísimas gracias, Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva, por haber estado un día más con nosotros en este espacio de nuevas tecnologías de Radio Líder, y hasta mañana. Muchas gracias. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí, Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.